Me gustaría empezar, pues viendo las miradas de duda y qué hace ese hombre con chiches allá arriba o qué hace un trabajador o trabajadora sexual aquí arriba. Pues miren, les voy a compartir primero lo que escribí y después lo que pensamos. A través de la vida, el ser humano ha tenido la necesidad de tener un valor único, el que define a cada individuo por sus pensamientos y sus actos para acceder a una existencia decorosa y tranquila. Eso que todos buscamos y pocos encontramos y defendemos es la dignidad. Sucede que casi siempre gobiernos, sectores y/o individuos se creen con el derecho de etiquetar, condenar, sancionar y prohibir un trabajo que solo busca ganarse la vida como se pueda y se quiera, sin tomar en cuenta que el nivel económico, educativo, cultural y social orilla a los otros, a los nuestros, y condenan y satanizan y en algunos lugares hasta invisibilizan y quieren erradicar lo que según ellos está mal, es pecado, tratándonos como lumpen de la sociedad. Pero cuando grupos, pueblos, colectivos, personas, conciencias saben que se les ha negado el derecho de soñar y construir otra forma de existir, vivir y convivir, a veces sin darse cuenta, empiezan a dar vida a ese gigante, llamado rebeldía, que resiste constantemente ante las etiquetas, palabras y acciones que humillan y denigran a tal extremo de visibilizarnos como objetos no dignos de respeto. El intercambio del cuerpo, la dignidad, los principios, la ética, por escalar otro nivel social, el poder político, eso es realmente prostitución. El sexoservicio, etiqueta disfrazada de supuesta dignidad por los gobiernos y partidos y pseudointelectuales, hacen vernos y exhibirnos como servidumbre de siglos pasados. Es el estar dispuestos y dispuestas a que el amo ordene, use, tire y deseche sin el más mínimo respeto a el individuo que en ese entonces y todavía ahora se le da a las trabajadoras y trabajadores domésticos. Por el contrario, la trabajadora y el trabajador sexual sale a la luz, lucha y defiende sus derechos como cualquier trabajador u obrero que no solo merece, exige un trato como cualquier otro, la que grita y asume la libertad de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su trabajo. Señalarnos como víctimas o victimarias sin tomar en cuenta nuestra opinión hace que les digamos que no somos víctimas de nuestras propias decisiones, en todo caso, víctimas de un sistema político-económico que hace al rico más rico, mientras que al pobre solo busca y reinventa otra forma de trabajar. Y eso, señores, es dignidad. Lo que nos une es eso, nos hace conocernos y reconocernos, la que tiene su propia voz con otras voces propias, la que construye y entreteje a los otros con los nosotros en franca rebeldía. El periodismo es una profesión y actividad de informar de una forma pronta, imparcial y objetiva, profundizando el conflicto o la situación que se quiere dar a conocer en la sociedad y para ella misma. Esta labor puede y tiene el poder de influir en la sociedad. Desafortunadamente, nosotras y nosotras vemos que una gran mayoría de los medios de comunicación están al servicio de los poderosos y su conveniencia, desvirtuando una verdad para presentarla surrealista, ilógica, alarmista, obscura y en algunas veces invisibilizando hechos que son trascendentales en la historia, nuestra historia. Aspiramos a la información verídica, que cada situación o evento sea conocido sin que interfieran intereses que lo despojen de lo humano, honesto, limpio y transparente, que dé la sensación que se está haciendo lo correcto sin que se incite a la censura y distorsione la opinión de todos los interesados en informarse. El poder de la pluma para plasmar lo cotidiano, lo importante, es sublime y mágico, si es bien encauzado. No permitamos que esta profesión siga siendo tocada por la corrupción y la prostitución que algunos han realizado sin la conciencia de lo que realmente es el periodismo. Gran parte de los medios de comunicación nos estigmatizan y nos tratan como escoria de la sociedad. Hay muchos ejemplos de cómo este gran aparato difunde situaciones muy alejadas de la realidad, como que hay apoyo económico a todos los campesinos, que hay acceso a la salud para todos, que el salario mínimo es equiparable con la inflación, etc. Sin embargo, cuando algunas personas, grupos o pueblos desmienten a el cuarto poder, estos contraatacan haciendo ver a el campesino que defiende sus tierras como machetero asesino, al indígena que exige sus derechos como guerrillero terrorista, a la trabajadora y el trabajador sexual que defiende su dignidad y su cuerpo y su trabajo como prostituta victimaria o mercenaria de personas o tratante de personas. Defendiendo así su libertad de expresión y de evaluarnos a una nota roja o amarillista, negándonos un espacio donde difundir la verdad, nuestra verdad, el hartazgo y el fastidio de todo esto nos llevó a crear un instrumento donde seamos escuchadas, escuchados, conocidos, conocidas y reconocidas por nuestra propia voz. Querer poder contar nuestras guerras, nuestras batallas, nuestros sueños, hizo posible que este esfuerzo autónomo se realizara gracias a compas que, congruentes con lo que dicen y hacen, nos acompañan en este andar del conocimiento y reconocimiento, conscientes de que el cambio nosotros lo tenemos que hacer a través de ir construyendo en el camino de la información, despojándonos de una dependencia nociva hacia ciertos medios y actores de la comunicación. Un gran paso que hemos dado es la creación del taller de periodismo comunitario Aquiles Baeza, un órgano de penetración informativa, realizado por trabajadoras y trabajadores sexuales. También para quienes se identifiquen con nosotros y nosotras, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestro temple, para unir y reforzar todos los movimientos únicos y auténticos, para fundirlos y hacer uno solo, y todos poder decir: nuestra lucha es tuya y la tuya es nuestra, una sola donde todos valgamos. La dignidad y la verdad nos mueve para seguir de pie sin anteponer la conveniencia, la censura, la etiqueta, la división, los prejuicios y toda telaraña intelectual, para asumir a todos ustedes, todas nosotras como un todo, respetando al individuo y o al entrevistado y plasmando y conservando en papel sus valores, sus principios, su dolor, sus alegrías, sus historias, sus formas de ser, de pensar, de sentir, de vivir, sin herir o lastimar su integridad y su libre albedrío. El riesgo de las tentaciones que podemos llegar a vivir, como el vender y o traicionar nuestros sueños, las tenemos presentes constantemente, y esto hace que diariamente vayamos entretejiendo en una vida la verdad, la dignidad, los principios, los sueños de todos y todas, y la lealtad hacia todas y todos nos hace ser auténticos, verdaderos, descubriendo en nosotros y nosotras mismos que el espíritu libre de cada ser humano es la ética, el resultado de todo esfuerzo honesto que nos une y que difícilmente se puede corromper. Compañeros, también me gustaría comentarles que tenemos también como este taller de periodismo, gracias a la compañera Gloria que se sumó a este gran esfuerzo a invitarnos, porque nosotros, hartos y hartas de que nos vean como una nota amarillista o donde tantas putas sacaron en un hotel y que son tratantes, cuando nuestra realidad es otra, nos orilló a construir este taller comunitario que es de trabajadoras sexuales, y no solamente para nosotras, sino para todo aquel que se quiera informar de la verdad, nuestra verdad, y sobre todo que salga a la luz esas notas que para muchos intelectuales o pseudointelectuales de arriba o gente moralista persinada, pues dice, pues ¿qué puede aportar un puto? ¿Qué puede aportar una puta? Aquí yo les digo que pues yo afortunadamente no estoy en la universidad, y digo afortunadamente porque la compañera nos está regalando la crema innata del conocimiento. Eso de hacer notas periodísticas, de sacarlo inmediatamente, Yo pensé que era como escribir una cartita de amor, sin embargo, una cosa es escribirlo, realizarlo, redactarlo, pero otra cosa es ponernos de acuerdo todas y todos. Y aquí lo importante no es debatir sobre nuestras diferencias o lo que pensamos diferente, sino plasmar en lo que estamos de acuerdo. Y eso es construir otro medio de comunicación. Este taller no tiene una cabeza, quería también corregir que no soy representante del taller, soy una más, uno más del taller. Todas mis compañeras y compañeros valemos lo mismo, sin embargo, bueno, pues siempre dicen, pues que hable la Krishna, porque es la que menos le entra nervios mientras mirando ahorita orinando del miedo, pero pues aquí estoy, ¿verdad? Si no tenemos miedo, no hacemos nada, eso es lo que me he dado cuenta en la vida. El mismo miedo y la rabia nos ha orillado a denunciar, pero denunciar, ya nos cansamos de negociar con medios de comunicación donde tienes que regalarles morbo, tienes que regalarles noticia. Y cuando se nos presentó esta oportunidad, la tomamos, la hicimos y la construimos. Y claro que el nombre pues también tiene doble entendimiento, porque así somos nosotras, nosotros los de abajo. Nosotros no ocupamos internet, muchas no sabemos usar ni siquiera la computadora y nos basamos todavía a la antigüita, un lápiz, una pluma, un papel, pero no son las herramientas limitadas, como dijo el compañero, sino la intención que querramos hacer las cosas diferentes. Aquí hemos tenido muchos proyectos, sacado notas de trabajadoras sexuales asesinadas, operativos, también de compañeros campesinos, de marchas, de resistencias, porque entender que solo el trabajo sexual no queda ahí, sino que somos un todo, y ese todo, el que no tiene esta herramienta para denunciar, para decir la verdad, pues nos comprometimos a realizarlo. Porque pensar egoístamente no es de zapatistas, compañeros. El estar en una universidad, en una escuela, cuando se nos habla de ética, cuando nos podemos vender al mejor postor. Yo empecé hablando de que ni prostituta ni sexoservidora, trabajadora sexual, porque ante todo está la honestidad de la persona, el que me asumo, el que me dignifique como lo que soy y no como lo que me quieran etiquetar. Yo no me prostituyo, yo no me vendo, no nos vendemos. Simplemente trabajamos, orgasmos, fantasías, pero aquí el chance y la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Gracias a todos ustedes, y digo gracias a todos ustedes porque veo tantos estudiantes que de repente me salen titulados y de 100 a lo mejor uno o dos compas se acercan y nos dicen en qué podemos ayudar. Pues ayúdenos a construir no solamente un puente para el trabajo sexual, ayúdenos a construir ese gran movimiento de resistencia que desde la otra campaña, desde la sexta declaración, desde cualquier trinchera, los que estamos convencidos en hacer un cambio, pues estamos echando de pa'lante. Me gustaría ya para terminar que ustedes estudiantes, la moneda está en el aire. No soy quien para decirles si se vendan o que vayan por un jugoso sueldo. Pero también entrar en esa conciencia, ¿para qué queremos dar noticias? ¿Para ser protagonistas y salir en una tele? ¿O el periodista tiene que buscar al protagonista de la noticia? Yo si hubiera querido ser protagonista me hubiera venido con minifaldas, zapatillas y todo, sin embargo entendí que aquí somos iguales, aquí no hay vanidad, tampoco les voy a decir con humildad, pero sí una verdad de mirarnos todos de frente, sin miedos, sin risas y con dignidad, que es lo que nos une ahorita. Para comentarles, la compañera Gloria me comentó hace un tiempo que le gustó una frase que yo dije, pero que pues ya la volví a componer, porque yo soy de que hago y deshago y quito y pongo, gracias a mi hiperactividad, neurosis o mis traumas o no sé qué me da. Pero bueno, primero, nosotras y nosotros nos asumimos como trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales por ser dignas. Para los periodistas, seguimos siendo una nota roja o amarilla. Después, asumirnos como trabajadoras sexuales zapatistas. Y eso, señores, es un honor, el asumir la ideología zapatista. Aunque para el periodista el ser zapatista es 2-3 líneas en una nota, si bien te va, o algo que no existe, algo que no merece mencionarse. Pero aquí va lo otro. Aparte de ser puta y zapatista, ahora somos periodistas. Y eso, señores, es todo un reto. Yo los invito a que se sumen a este reto. Gracias.